Comisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuáles son las últimas novedades, Mauricio? Bueno, habíamos recepcionado hace aproximadamente un mes atrás a la fecha una denuncia por un hurto de una motocicleta del ciudadano Abarca, como así también hace un día atrás se había tomado intervención por otra situación similar con otro ciclomotor de este medio, y tras una investigación que realizó la gente de Gabinete de Prevención juntamente con personal de la Comisaría 25 de Mayo, se logró dar con tres ciclomotores, incluyendo los dos que ya habían sido denunciados en este medio, ¿no? Procediéndose por parte de 25 de Mayo a lograr las actuaciones correspondientes en cuanto a lo que es la identificación, notificación de formación de causa y demás en cuanto al autor de estos hechos. Cabe destacar que, bueno, se fueron restituidos, uno está en vía de restitución y otro de los ciclomotores fue restituido a su propietario. Ajá. Justamente pasé una nota hace aproximadamente media hora, una hora por LBA, refiriéndome a estos temas, y recibí un llamado a esta seccional de una persona, bueno, que estaba en desconformidad también por una situación similar, que no le entregaban el ciclomotor. Yo le expliqué a esta señora, como le digo a la audiencia, que no depende de mí las entregas de los vehículos. Cuando interviene estado judicial o estado penal, las entregas corren por cuenta de la unidad funcional en turno. Yo no puedo entregar un rodado sin una autorización. Si yo entregué es porque fue una autorización. Por eso la expliqué a esta señora y a la gente que tenga este problema, que yo sé que hay muchos que por ahí por un accidente o por algo tienen un problemita en el cual no pueden recuperar el rodado, que se manejen por la vía civil o judicial para lograr lo mismo, ¿no? Claro. Porque que yo haya entregado es porque fue autorizado por el doctor San Ramón en la Fiscalía número 2 en su caso. Claro. Pero no respondo si yo no entrego, si a mí no me habilitan la entrega, Carlos. ¿Eh? Sí, te pasa lo mismo. Sos un medio, estás en el medio. Soy un auxiliar letrado. Auxiliar de la justicia. Solamente informo lo que ocurre, labro actuaciones y espero directivas. Eso es lo que yo le expliqué a la señora, que bueno, dentro de todo quede que íbamos a hablar más tarde personalmente para tratar de solucionar este problemito. Bueno, después, dentro del marco de la... Ahí volví a informar el tema de las motos, tenemos ese problemita. Bueno, ya tenemos identificada a esta persona. Yo creo que este fin de semana vamos a hacer un operativo en conjunto, a ver si podemos tratar de dejar fuera de circulación un par de motos más que andan con las explosiones, que ya he tenido algunas quejas, bueno, que me han llamado. Sí, el fin de semana estuvo complicadito. Tuvimos un fin de semana bastante... Sí, Mauricio, las motos estas que hacen las explosiones... ¿Para poder hacer las explosiones tienen los caños de escape reformados o se puede hacer con el de fábrica esto? Bueno, hay dos formas de hacerlo que he estado observando, que yo tampoco conocía. Soy, en ese sentido, soy ignorante en la materia, digamos, de la mecánica. Sí he visto algunas que le han puesto una bujía en el caño de escape. Ah. Y también he visto otra con un corte tipo a un booster de antiguo con regulador. Sí. De revoluciones. Ajá. Que hacen que bajen las revoluciones en velocidad, causando que la moto se ahogue y explote. Ah, está bien. Eso me informó un mecánico. Lo que yo no logro entender cómo lo hacen. Nada más. No, la pregunta iba porque en las últimas horas, ayer, en la tarde de ayer, pasaron por arriba con una retroexcavadora, con la oruga de una retroexcavadora, un montón de caños de escape, y quería saber si por ahí las motos normalmente pueden hacer este ruido, pero evidentemente no. No, normales no conozco motos normales, claro. Siempre algo se le saca. En antiguamente le decíamos la sordina, que le sacaban del interior, que es claro, una virulana, claro, que lo que hace es amortiguar el sonido, claro, darle menos espacio de salida. Sacándole la virulana, que le dicen que era todo un escape libre, el famoso escape libre que decíamos nosotros cuando éramos chicos, que escuchaba esas explosiones, pero no esto es un extremo. Ajá. Esto es el extremo de las explosiones, no sé cómo lo hacen realmente. Perfecto. Mauricio, ¿más novedades o hasta ahí llegamos? Bueno, ahí recién me informan que tenían conocimiento de una persona que había sido detenida por un abuso y demás. Yo yo le recuerdo que es un delito de instancia privada, que si bien es verdad, sí, yo reconozco que en una causa de antigua data fue detenida una persona oriunda de este medio por el delito de abuso, ¿no? Actualmente está declarando la fiscalía y yo no puedo brindar más información, tampoco voy a pasar el nombre de esta persona por una cuestión de investigación y demás. Esto porque mucha gente me preguntó, vinieron los medios anteriormente a preguntarme lo mismo. Si existe la causa, si existe el detenido, y va a permanecer así hasta que la justicia lo disponga. Perfecto. Hasta ahí entonces. Hasta ahí serían las novedades. Mauricio, muchísimas gracias. No hay por qué. Como siempre, hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini en esta mañana en vivo de la 106, en la que nos cuenta las últimas novedades del ámbito policial.